Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la emisión número 50 del programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con la XERA, Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, transmitiendo a través del 760 AM 101.5 FM. Puedes sintonizar también en internet por radiotvcine.chiapas.gob.mx. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. Si no alcanzan a escucharlo desde el inicio, recuerden que también pueden descargar el podcast en la red social Facebook @radionich Los Colores de la Voz. Continuamos pregrabando por la contingencia sanitaria. Envío saludos con mucho gusto, con mucho cariño a toda la comunidad universitaria de la UNICH, al público de los diferentes lugares de Chiapas, de otros estados de la República y también fuera de nuestro país. El pasado 10 de diciembre, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la construcción de 14 aulas didácticas multidisciplinarias y otros espacios, y entregó equipamiento en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. La rectora de la UNICH, Leticia Pons Bonal, señaló que la sede en San Cristóbal de las Casas atiende a 1,177 estudiantes de licenciatura y 24 de maestría. Esta obra, dijo, es propicia ante los principios de equidad e inclusión que caracterizan a la universidad, a fin de ofrecer espacios y condiciones para un trabajo digno y acorde a las necesidades de la comunidad estudiantil. A este evento asistieron directivos, académicos, estudiantes, autoridades federales, estatales y municipales, así como legisladores. Enhorabuena por esta acción. La nota completa, la información con más detalles, la pueden consultar en las redes sociales de la UNICH. Continuando con las celebraciones del mes de diciembre, el pasado 10 de diciembre se celebró el Día de los Derechos Humanos y esta semana Alejandro López nos preparó una producción sobre este tema. También les traemos materiales de radialistas.net. Y continuamos divulgando los trabajos desarrollados en el proyecto Vinculación Universitaria Intercultural para el Desarrollo Local, consolidando liderazgos juveniles con enfoque territorial y multifactor en Chiapas, coordinado por el Centro de Investigaciones en Salud en Comitán y la UNICH. Daniel Álvarez nos ha preparado una entrevista. Y hablando ahora de las leyendas, que como cada semana nos trae nuestro compañero Alejandro López, ¿ustedes conocen la leyenda del apio huachúe o la vieja que arde? Más adelante les tenemos esta leyenda. Seguimos cuidándonos ante la contingencia por la COVID-19 en sus diferentes variantes y ahora en la época invernal les invitamos a reforzar este cuidado. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos, nos cuidemos y les traemos cápsulas con estos temas. En la sección CLUM escucharemos justamente una producción en lengua celtal para prevenir el COVID-19 y también les traemos una entrevista realizada al escritor indígena mixteco Florentino Solano, ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América 2021, una colaboración que nos comparten la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. También les recordamos el tianguis sobre ruedas que se lleva a cabo todos los domingos en San Cristóbal de las Casas. Y saludo con mucho gusto también a mis colegas en la conducción, Alejandro López y Daniel Álvarez. Y de fondo, ya habrán ustedes identificado esta canción, El Burrito de Belén, interpretado por una marimba de nuestro país vecino de Guatemala. Vamos a escuchar algunas efemérides. El 14 de diciembre de 1990 fallece Francisco Gabilondo Soler, Cricri. El 15 de diciembre es el día de la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El 16 de diciembre de 1909 nace en Toluca, México, Adelina Zendejas, periodista, maestra, activista política y defensora de los derechos de las mujeres. Y un 16 de diciembre de 1770 nace Ludwig van Beethoven, compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. El 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Y un 19 de diciembre de 1932 nace el escritor, traductor y crítico mexicano Salvador Elizondo. Y ahora les presento la producción sobre los derechos humanos que realizó mi compañero Alejandro López y posteriormente escucharemos Estrellita, la canción más famosa de Manuel Ponce en la interpretación de Miguel de Jesús Hernández Paniagua. Nuestro compañero Miguel, muchas gracias por esta colaboración y les invito a que se queden escuchando Los Colores de la Voz. El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Se proclamó en 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en el mundo. Los derechos humanos están relacionados con la igualdad y el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los principios de igualdad y de no discriminación son la esencia de los derechos humanos. Por Los Colores de la Voz, Alejandro López. Hola, ¿qué tal? Hoy voy a interpretar para ti la pieza más famosa del compositor orgullosamente mexicano Manuel María Ponce. Hablo de Estrellita, compuesta en 1912 e inspirada en motivos netamente mexicanos, por lo que se considera un gran ejemplo del nacionalismo musical. Transmite cierta nostalgia por anhelar al amor lejano, y originalmente la compuso Ponce para piano y voz, pero en esta ocasión voy a interpretar un arreglo para guitarra solista. Esto con motivo al nacimiento, el 8 de diciembre de 1882, del maestro Manuel M. Ponce. Espero que sea de tu agrado y va para ti con mucho cariño. Thank you. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasutotikshan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. ¿Qué tal a todo nuestro público Radio Escucha? Continuamos en su programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Daniel Álvarez y es un gusto para mí poder acompañarlos conduciendo este tercer segmento. Le mando un cordial saludo a todos ustedes, un agradecimiento profundo e infinito por estar siempre al pendiente de este programa y de sus diversos materiales que son dirigidos a ustedes por nuestros compañeros conductores y, claro, de la producción. Estamos en su programa Los Colores de la Voz, programa que pueden escuchar a través de la XERA, Red Radio Chiapas, y que también se pueden descargar el podcast en nuestra red social de Facebook oficial, @RadioNich, repito, @RadioNich, en el apartado de Los Colores de la Voz. Hablando de redes sociales, les recordamos a la comunidad estudiantil visitar la página de Facebook @universidad.unich para conocer las próximas convocatorias. Estén atentos, ¿eh? Todo el equipo que conforma el programa los invita a seguirse cuidando con las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio del COVID-19. Recuerden, si se cuidan ustedes, nos cuidan a todos. Para comenzar con los materiales de este bloque, es vital comentar sobre la importancia de los derechos humanos para todas las personas, y para ello presentamos las producciones de Radialistas. Adelante con la cápsula. Derechos de las humanas. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana. El 10 de diciembre de 1948, la Comunidad Internacional de Naciones proclamó el documento de principios más importante de la historia, la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Y los derechos de las humanas? La Declaración Universal se refiere a todos, a mujeres y hombres de todos los colores de piel, de todos los pueblos, sin distinción de ninguna clase. Sí, está muy bien. Pero las mujeres tenemos otros problemas que no aparecen en la declaración. Por eso logramos que... En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena reconoció la violencia contra las mujeres y las niñas como un problema de derechos humanos. En 1994, la Convención de Belém du Pará definió la violencia de género y llamó a la responsabilidad de los estados para eliminarla. En 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, se aprobó la Plataforma de Acción que compromete a los Estados miembros a establecer políticas para lograr la igualdad, el desarrollo y la paz para las mujeres. En 1998, en Roma, se adoptó el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Las mujeres lograron incorporar el tema de género, señalando como delitos las violaciones de guerra, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la mutilación genital y tantos abusos sufridos desde siempre por las mujeres. En 1999, las Naciones Unidas aprobaron el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Gracias a este protocolo, las mujeres podemos presentar denuncias al Comité de la CEDAW cuando en nuestros países no se hace justicia. Las mujeres han conseguido leyes nacionales contra el maltrato intrafamiliar, la violación dentro del matrimonio, el acoso sexual, leyes de participación política, contra la discriminación laboral, de protección a las migrantes, leyes sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre derechos económicos y sociales. Leyes, leyes, leyes. Pero en la práctica, ¿qué? Sí, leyes, declaraciones, convenios, pero no son solo papeles. Son instrumentos que nos sirven para hacer valer nuestros derechos, para exigir a nuestros gobiernos que los cumplan. La mayor novedad del siglo XX han sido las mujeres. Su presencia, sus luchas, sus conquistas están cambiando radicalmente las relaciones en la sociedad y el equilibrio de los géneros. Ningún sector social ha tenido un avance tan notable, tan decisivo como nosotras las mujeres. Y aunque aún hay mucho por lograr, este camino de liberación no tiene retorno. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. 10 de diciembre, Día de los Derechos de las Humanas. ¿Pero qué le pasa? ¡Suélteme! ¡Venga, delincuentes, todos al furgón! ¡Ay, pero señor policía, nosotros no estamos haciendo nada! ¿Cómo que nada, panda de vagos, melenudos y malhechores? ¡Déjenos! ¿Qué le pasa? ¡Todos juntos acá! ¡Con esas fachas en medio de la calle! ¡Algo están tramando seguro! ¡Al furgón, he dicho! ¿O quieren que las metamos a palos? ¡Sarta de bestias! Nadie podrá ser arbitrariamente detenido. Y menos por cómo visten, cómo se peinan o por ser jóvenes o afrodescendientes. Artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derechos que te pertenecen. Hazlos tuyos. Las leyendas y relatos son parte fundamental dentro de la cultura mexicana y sobre todo chiapaneca, la cual representa la narración popular de eventos con los que crecemos desde pequeños y que transmitimos a las generaciones venideras. Dicho esto, en esta ocasión presentamos la producción que preparó el compañero Alejandro López sobre la leyenda zoque de la Piohuachué o la vieja que arde. Mientras tanto, me despido, pero sigan escuchando el programa que tenemos más contenido para ustedes. Mi nombre es Daniel Álvarez y continuamos. Piohuachué, la guardiana del Chichonal. Una leyenda de Nuevo Carmen Tonampac, en el municipio de Chiapa de Corzo, da cuenta de que hace muchos años existía una niña muy especial llamada Piohuachué, cuyo nombre significa la mujer que arde. Pasadas 12 horas de haber nacido, se convirtió en una jovencita. Cuando creció un poco más, se transformó en una hermosa mujer muy blanca y rubia, que gustaba de enamorar a los hombres que vivían en las comunidades cercanas al volcán Chichonal, de donde ella provenía y era la diosa guardiana. Aunque la mujer era muy bella, los hombres la admiraban, pero no se acercaban a ella, porque tanta belleza les imponía. Por lo tanto, la dama nunca podía seducirlos y hacer el amor con ellos. Esta circunstancia la ponía furiosa y, lanzando imprecaciones y maldiciones, mostraba su horrible carácter y se volvía a su montaña. En un momento dado, juró vengarse del desprecio de los hombres. Así pues, Piohuachué, en cierto día, fue a muchos pueblos de Chapultenango repartiendo en todas las casas flores muy hermosas. Esto sucedía unos días antes de que hiciera erupción el volcán Chichonal, al que también se le conoce como Chichón, situado en la región montañosa de Chiapas y que colinda con los municipios de Francisco León y Chapultenango. Todos los habitantes de los pueblos pensaban que la mujer estaba repartiendo las flores para anunciar que se acercaba a su fiesta de cumpleaños, para que todos fueran a visitarla, aunque nadie sabía dónde sería el lugar donde se celebraría el festejo. Pero la mujer que arde no intentaba anunciar su fiesta de aniversario, sino avisarles a los pobladores que el Chichonal estaba por explotar, porque había llegado el tiempo de su venganza. Y así fue. El 18 de marzo de 1982, el Chichón hizo erupción, causando una terrible tragedia en la que hubo muchos muertos y todo quedó sumido en la oscuridad por más de 15 días. Pero nadie entendió el mensaje que llevaba Piohuachué, la guardiana del volcán, quien por fin se había vengado de todos los desaires que había padecido, a pesar de su extraordinaria belleza. Del autor Sonia Iglesias y Cabrera, del portal mitos y leyendas de Chiapas, por los colores de la voz, Alejandro López. Hola, te saludo. Mi nombre es Pavel Carrión y soy el impulsor de un proyecto autogestivo llamado el Tianguis sobre Ruedas. La diferencia de este tianguis a otros es que este tianguis pretende dos cosas. La primera es fomentar la contracultura y ser un espacio para las culturas o subculturas vivas en San Cristóbal de las Casas y en Chiapas. Es decir, si tú eres dark, si tú eres punk, si tú eres metalero, si te gusta el ska, si te gusta el reggae, este es tu espacio para que tú vengas y puedas exponer y te puedas sentir libre de estar en un espacio donde puedas compartir lo que a ti te gusta. También fomentamos el empleo después de pandemia, es para reactivar la economía. Entonces hay muchos emprendimientos de jóvenes y de jóvenes que gustan de estas contraculturas. De esta manera fomentamos el empleo y un lugar de esparcimiento. Tenemos música en vivo todos los domingos a partir de las 10 de la mañana a 3 de la tarde en Francisco y Madero, número 29, es el Instituto de Lenguas, la Casa en el Árbol. Ahí tienes una cita todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Y pues te esperamos. Hay varios emprendimientos: Jade Brand, Mestiza, El Mecapal, La Cocina de la Abuela, Distro La Revuelta y Las Revueltas del Maíz. Te esperamos pues todos los domingos. Apoyemos el comercio local y apoyemos a las contraculturas de Chiapas, de San Cristóbal y del mundo. Muchas gracias. Sudotital Taliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Alejandro López y les doy la bienvenida a este tercer segmento de este subprograma de Los Colores de la Voz. Y aprovecho y les mando un saludo enorme a todo nuestro público Radio Escucha. Estamos en Los Colores de la Voz y les invito a sintonizar el programa a través de XERA, Red Radio Chiapas, y también pueden descargar nuestro podcast en nuestra red social Facebook, @ Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y les hago un recordatorio a que se sigan cuidando ante esta contingencia sanitaria, manteniendo todas las medidas de sanidad, como lo son el uso correcto del cubrebocas, no saludar de beso ni de mano, el uso de gel antibacterial y la sana distancia. Recuerden, si ustedes se cuidan, yo me cuido, nos cuidamos todos. Y para dar seguimiento a los trabajos desarrollados en el proyecto Vinculación Universitaria Intercultural para el Desarrollo Local, consolidando liderazgos juveniles con enfoque territorial y multifactor en Chiapas, coordinado por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas, les presento la entrevista de mi compañero Daniel Álvarez al Colectivo 10 con el proyecto Los Títeres como Enseñanza Pedagógica. Con Continuando con la serie de entrevistas con base en el marco de la Feria Virtual de Proyectos Juveniles Catálogo 2021, tenemos como invitada a Hortensia Gómez Sánchez, representante del Colectivo 10, uno de los colectivos que participaron con su respectivo proyecto en esta ocasión en la comunidad de Piedra Escrita, Ochuc, Chiapas. Hola, es un gusto y un placer saludarlos. Mi nombre es Hortensia Gómez Sánchez, pertenezco al Colectivo 10, coordinadora del proyecto Los Títeres como herramienta pedagógica para la enseñanza de sustantivos en lengua tzeltal en la comunidad de Piedra Escrita, Ochuc, Chiapas. ¿Qué tal, Hortensia? Muchas gracias por aceptar la invitación a tu programa Los Colores de la Voz. Cuéntanos un poco sobre la propuesta pedagógica dentro de la comunidad en la que desarrollaron su proyecto. La propuesta con la que nosotros trabajamos como colectivo y como proyecto fue la enseñanza de sustantivos en primer nivel en los niños y niñas de 4 a 15 años en la comunidad de Piedra Escrita, Ochuc, Chiapas. Esto con la finalidad de preservar, revitalizar y tomar la importancia del uso de la lengua materna en espacios socioculturales y educativos. ¿Qué talleres implementaron en su proyecto? Durante la gestión del proyecto se llevaron a cabo talleres de dibujo, lectura, música, cuentacuentos y talleres de títeres y diseño y generación de escenarios teatrales. Y después de elaborar este proyecto, dinos, Hortensia, ¿cómo describirías los resultados de tu colectivo? Uno de los resultados que más deseamos destacar durante la generación del proyecto fue la participación de los padres de familia, comité ejidatario y directivos de la institución, puesto que ellos fueron de gran ayuda durante la formación y generación de los talleres y participación y cierre de actividades con los niños. Cumplimos con un 100% de las actividades, es decir, generamos conciencia dentro de los espacios socioculturales de la institución y de la comunidad. Agradecidos de antemano por el espacio que nos brindaron al programa Los Colores de la Voz, y aprovechamos y mandamos un enorme saludo a todo el grupo que lo conforma. Gracias. Le agradecemos mucho a Hortensia Gómez y al Colectivo 10 por su colaboración y esperen la siguiente entrevista en la próxima semana. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. Y continuando, les presento el material El Día Internacional del Migrante, producción de Moisés Ruiz. El 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Las Naciones Unidas, al considerar el número cada vez mayor de migrantes que existe en el mundo y debido al interés de la comunidad internacional de proteger los derechos humanos, decidieron proclamar el 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. En el 2015, se estimaron un total de 243 millones de migrantes internacionales que representaron el 3.3% de la población mundial. Los tres principales países de origen son India, México y Rusia. En Estados Unidos, es el destino más importante con 46 millones de migrantes, seguido por Alemania y Rusia. Para México, la movilidad es de suma importancia, debido a que es el segundo país con el mayor número de inmigrantes internacionales, así como espacio de tránsito para un gran segmento de quienes desean llegar al principal destino, Estados Unidos. La migración es inherente al ser humano y forma parte del desarrollo de las sociedades. Frente a un número cada vez mayor de personas en movimiento, en la actualidad se discuten acuerdos para una cooperación internacional que fortalezca y facilite las migraciones ordenadas, seguras, regulares y responsables. La migración atrae en la actualidad cada vez más atención. Mezclado con factores de incertidumbre, urgencia y complejidad, los retos y las dificultades de la migración internacional requiere una mayor cooperación y una acción colectiva. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz.

Les recuerdo la importancia de continuar con nuestro cuidado a la salud ante la contingencia sanitaria por la COVID-19. No bajemos la guardia, continuemos haciendo uso de las medidas de contingencia correspondientes, mantener la sana distancia, utilicemos correctamente nuestro cubrebocas, cubriendo nariz y boca, y también lavándonos las manos de manera frecuente, si no nos es posible, utilizando el gel antibacterial. Y por favor, mantener la sana distancia. A veces nos cuesta un poquito, ya queremos estar en otra sintonía, sin embargo, es muy importante continuar con la prevención. Y para eso les traemos una producción en Celtal que nos informa sobre la prevención ante el COVID-19. También agradecemos la colaboración de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, que nos comparten la entrevista realizada al escritor indígena mixteco Florentino Solano, ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América 2021. En ella, escucharemos la importancia de las lenguas originarias, así como el acercamiento que tienen en su comunidad con el periodismo, en específico con la crónica. Vamos a escuchar estos materiales. Vinti Avilel, Zogbi Abayel Esteban. Ay, Cancil, das melilek ayonish, hayun de tulan chamel COVID, long unigen bagetal hilem yun. Yahna te hotak tatel, sognish te patshuktik, bayel las coltayotik taya inenel te tsunotik, sog te katik. Sog las tulantes betik otantik, das bentael temukul soble te banti ayotik. Yatik, yas lo que sonish belte postavanetik, litas nail mukul postavane. Ay bayel bitik yaskan chapaneta pasel kuntik. Snau hista ilel te yakalata le kubel. Sau te yas tu la no viste awatane. Hich, hayuun te vintilas koltaon la kai, hatelas lehi kontal, soklas ti kome kontal smukul kotan ta chahanta in. Lom bayel las mulan abi, hich bitil de las helventes no piltas kushinel. Yah noptas pisil te bitik ayik tashuk. Soknish, ay tas hol ko tante machatik ayik tas tohol, hay te kutz kalatik, sok te hotak tik ta atel te hay yak betik stulanil ko tantik. Kishnish ah, sok ayotik bel ta kushinel ya chil cha kushlihalil. Sok ay kakok optik tas tohol de kahualtik, tas venta kushubtahel te lumba lumilan. Sok te tas pasel te lekil atel tsunobil. Ay bayel atelil yaskam pastik te tas komunaltik. Ha hich kala rosa, tasventa te mukul atelil kichotik, yamish malish kal kuntik tasventa te mukul soble, yabash kun kumbatik. Kurik, li kichoish te smakil kehtik, sagwil leg taha sok shapon, yun leg yah kushtah batik. Kurik. Kurik meche. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Entrevistamos al ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América 2021, el escritor Florentino Solano, originario de Metlatónoc, hablante de la lengua Tuun Sabí, una variante del mixteco de la Sierra Guerrerense, quien nos platicó sobre la experiencia que ha significado tener que adaptarse a la lengua española. Yo nací y aprendí primero la lengua Tuun Sabí, que es la lengua de mis padres. Entonces aprendí a hablar y a pensar desde mi lengua, ¿no? Pero con el paso del tiempo empiezo a estudiar y pues hay que aprender una nueva lengua con todas sus características. Y pues la verdad fue una contraposición muy compleja, porque pues tuve que reordenar todo en mi mente. Aún ahora tengo este conflicto interno porque hay cosas que pienso en mi lengua y las digo en español, hay otras cosas que pienso en español y las digo en mi lengua. Entonces este conflicto creo que siempre va a estar ahí, ¿no? Pero sí fue una situación difícil. Yo lo he comentado otras veces, que en la secundaria pues prácticamente a mí y a mis compañeros nos obligaron a hablar el español, ¿no? Y fue como una especie de negación de la lengua materna. Entonces son muchas cosas, ¿no?, con las que nos topamos cuando estamos aprendiendo una segunda lengua, que en este caso fue el español. Sobre la violencia que se ejerce contra los pueblos originarios al limitar el derecho al uso de su lengua materna, nos mencionó. Fui violentado lingüísticamente junto con toda mi generación, porque pues el hecho de no permitirnos hablar nuestra lengua materna y que era la lengua que dominábamos en ese tiempo, pues representaba pues una violencia, ¿no?, una agresión lingüística. Y bueno, tuvimos que aprendernos el español a como fuera, porque si no nos castigaban, nos mandaban a traer piedras del río para construcción, nos mandaban a traer murillos, a traer a bañarnos en el río. Bueno, fueron situaciones que en aquellos tiempos ya no nos quedaba más que mirarlos como algo cómico, ¿no?, como algo gracioso. Pero pues ya pensándolo a nivel social, sí fue una situación difícil. Y muchos de mis compañeros, pues después de ahí aprendieron a hablar el español y dejaron a un lado la lengua materna. Entonces, situaciones como esas, pues sí, nos marcan para el resto de nuestras vidas. Florentino Solano nos hizo referencia de reconocer la importancia a los géneros periodísticos, en este caso a la crónica, como una herramienta para mantener viva la historia y la memoria de los pueblos originarios. Pues como hablantes de la lengua Tunsabi y habitantes del pueblo Ñusabi, realmente conocemos más el periodismo, ¿no?, las notas de los diferentes medios de información. ¿Por qué? Porque pues suceden tantos hechos violentos, suceden tantos hechos que afectan a la comunidad, que es más fácil que llegue un periódico a nuestras manos a que llegue un libro, a que llegue una obra literaria. Entonces, crecimos con eso. También nuestros padres pues siempre nos contaron situaciones sociales, en las que nosotros mismos vivimos. Entonces, vivimos más de cerca al periodismo que a la literatura, ¿no? Florentino Solano es escritor, traductor, músico y jornalero agrícola. Ha publicado los libros Todos los sueños del sueño, La luz y otras noches, Cerrarás los ojos para no ver y El amor y otras minificciones. Sus textos se han publicado en antologías y periódicos digitales. Ha sido ganador del Premio de Poesía Joven de San Quintín, el Premio Nezahualcóyotl de Lenguas Mexicanas y este año el Premio de Literaturas Indígenas de América por la crónica La Danza de las Balas. Su trabajo se ha traducido a otras lenguas. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Hemos llegado a la etapa final de esta emisión. Les agradecemos muchísimo por su escucha, por su sintonía. Por supuesto, muchas gracias a mis compañeras, mis compañeros del equipo de producción del programa, a Daniel Álvarez y Alejandro López, y también a la XERA. Mi nombre es Alejandro López y nos escuchamos en el próximo programa de Los Colores de la Voz. Hasta pronto. Mi nombre es Daniel Álvarez y nos escuchamos en el próximo programa. Se despide de ustedes su compañera Gabriela López. Hasta la siguiente emisión. Recuerden seguir cuidándose. Ya empieza el periodo de las posadas navideñas.